12 de la noche ya se enciende el motor. A toda hora y con el mismo color. Todos me eligen porque saben quién soy. Pero en sus ojos le brilla la intención. Interesante y buena, y eso me quema. Sus ojos no me cierran. Todo envenena, lo decían en la mesa. Todo interesa, rebalsaron mis cuentas por mis teoremas. No sé más que tu crema. La cumbia a ti te pesa, re loco a la cabeza. Lo baila la realeza, tomando una cerveza. Las cartas en la mesa, tengo lo que la tierra y el Marte en mi cabeza. Esto no es cualquiera, esto es cumbia callejera. Esto baila adentro o afuera la favela. Esto no es cualquiera, esto es cumbia callejera. Lo mío no es un cuento, esto es cumbia verdadera, wey. 12 de la noche ya se enciende el motor. Mi hermano.